Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El Hospital de la Universidad de Kioto informó que ha iniciado ensayos clínicos para trasplantar células creadas a partir de células madre pluripotenciadas inducidas, IPS, a pacientes con diabetes tipo 1. Los investigadores señalaron que el primer paciente está evolucionando positivamente y que su objetivo es que el procedimiento se pueda aplicar en general en la década de 2030. La diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que las células que producen insulina, la cual reduce los niveles de azúcar en la sangre, dejan de funcionar correctamente. Este padecimiento se debe en parte a trastornos en el sistema inmunitario. Se cree que en Japón hay más de 120.000 pacientes con este tipo de diabetes. El Hospital de la Universidad de Kioto dio una conferencia de prensa el lunes en la que los científicos dijeron que crearon una lámina de células de los islotes pancreáticos para producir insulina a partir de células IPS de donantes sanos y la trasplantaron en el abdomen de una paciente con diabetes tipo 1. Dijeron que el primer trasplante se realizó en febrero de este año utilizando una lámina de varios centímetros cuadrados en una paciente en la cuarentena. Indican que el objetivo principal del ensayo clínico era confirmar la seguridad del procedimiento. Señalaron que la mujer ya fue dada de alta y no se detectaron problemas graves en el mes posterior a la cirugía. El equipo de investigación dice que realizará trasplantes a dos pacientes más. La Comisión de Comercio Justo de Japón ordenó a Google, el gigante de motores de búsqueda por Internet con sede en Estados Unidos, que ponga fin a su transgresión de la ley antimonopolio. Es la primera vez que la entidad emite una orden de este tipo contra una de las principales empresas de TI estadounidenses, conocidas colectivamente como GAFAM: Google, Apple, Facebook, hoy Meta, Amazon y Microsoft. La comisión afirma que desde julio de 2020 o antes, Google y fabricantes de teléfonos inteligentes con el sistema operativo Android vendidos en Japón han firmado contratos para preinstalar diversas aplicaciones, entre ellas el navegador Chrome, y colocar sus iconos en la pantalla inicial predeterminada, así como una licencia de preinstalación de la tienda de aplicaciones Google Play. La comisión señala que hasta diciembre de 2024, seis fabricantes, que abarcan por lo menos el 80% de los teléfonos con el sistema Android, habían firmado contratos de este tipo. Presuntamente, Google también exigió a fabricantes y otras empresas del sector no instalar aplicaciones de búsqueda de empresas rivales como condición para compartir los ingresos que generan los avisos publicitarios relacionados con las búsquedas. El martes, la Comisión de Comercio Justo emitió una orden de cese y desistimiento contra Google tras determinar que la empresa se situó en una posición ventajosa e impuso restricciones injustas a sus socios comerciales en violación de la ley antimonopolio. La orden es la más estricta de las medidas administrativas y quienes no la acatan se ven sujetos a multas y otras sanciones. Por primera vez, la Comisión de Comercio Justo ha emitido una orden que exige que una entidad independiente supervise los esfuerzos para evitar que se repitan las transgresiones e informe sobre el estado de la aplicación durante un periodo de 5 años. El miércoles se cumplen 9 años desde el segundo de los 2 terremotos consecutivos que asolaron la prefectura de Kumamoto en el suroeste de Japón. Las obras de reconstrucción siguen avanzando en las zonas afectadas. Los 2 seísmos ocurrieron en un intervalo de 3 días en 2016 con una intensidad de 7, la más alta en la escala sísmica de Japón, causando la muerte de 278 personas, incluyendo quienes se considera que su fallecimiento posterior estuvo relacionado con el desastre. La región de Aso, en Kumamoto, sufrió graves daños, pero se han recuperado significativamente. En 2021 se inauguró el puente Shin Aso Ohashi en sustitución del Aso Ohashi, que se vino abajo debido a enormes deslizamientos de tierra. El turismo también se ha recuperado.